11:18, vamos allá con este espacio, Cosa de Todos, sintonía en la mañana de los jueves, que nos indica que son los oyentes de esta casa los que tienen el protagonismo, porque para ellos va destinado este espacio que abrimos a continuación y con el que vamos a acompañarles. En esta ocasión y en el turno de intervenciones le corresponde la participación al Grupo Municipal de Ciudadanos, así que ya nos acompaña su portavoz, el edil de Ciudadanos, Jorge Oliva, a quien damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Brique y en este su primer Cosa de Todos de lo que va a ser esta temporada. Jorge Oliva, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bienvenido a estos micrófonos, como decíamos, primer Cosa de Todo de la temporada para el Grupo Municipal de Ciudadanos. Bueno, yo antes de comenzar a conocer los temas que traéis sobre la mesa, sobre el trabajo que se está llevando a cabo por parte del Grupo Municipal, pues como primera toma de contacto con los oyentes de Radio Brique, ¿cómo asumes este Cosa de Todo? ¿Qué expectativas tienes? Sí, este es el primer Cosa de Todo para mí personalmente y para Ciudadanos Ubrique, y la verdad que estamos encantados de tener participación en radio, no solo yo, sino varios compañeros míos están viniendo a los diferentes programas y vamos a hacer uso lo máximo que podamos dentro de la programación de Radio Ubrique. Y en primer lugar quiero agradecer a todos los ciudadanos que confiaron en el proyecto de Ciudadanos Ubrique, un proyecto que ya es hoy una realidad, formado por un equipo de personas que quieren trabajar por su pueblo, un respaldo de más del 6% para un partido que nos presentamos por primera vez. La verdad es que, visto ahora en perspectiva, unos datos muy, muy positivos, y la verdad es que estamos muy contentos con ello. También quiero comentar y agradecer a mi partido, a Ciudadanos, que haya vuelto a confiar en Ciudadanos Ubrique para las listas en el Senado. En este caso es mi compañera Isabel Carrasco, que quiero dar de aquí la enhorabuena y felicitar, porque el trabajo que viene haciendo junto al resto de personas que componemos Ciudadanos, algunos de ellos llevamos casi 5 años trabajando por este, para que este proyecto sea hoy una realidad, y por tanto agradeceros a todos haber confiado el 26 de mayo en nosotros, y que os aseguro que cumpliremos y trabajaremos por Ubrique. Pues con ese primer mensaje inicial, ¿no?, vamos a arrancar nosotros hoy este Cosa de Todo, y lo vamos a hacer conociendo el trabajo que de momento, en estos pocos meses, ¿no?, desde que arrancó la legislatura, se ha desarrollado por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Vamos además también a conocer su valoración en torno pues a otros aspectos relacionados con la gestión municipal, y al mismo tiempo vamos a dar protagonismo, como siempre, a los oyentes de Radio Brique y a todos los ciudadanos en general que a través de este espacio quieran ponerse en contacto con el Grupo Municipal de Ciudadanos y plantearle pues sus preguntas, sus dudas sobre diferentes materias, sus demandas también, ¿no?, en torno a lo que es el día a día de nuestra localidad. Ya tenemos, de hecho, algunas de esas preguntas ahí acumuladas, las vamos a dejar un poco para el final, porque antes vamos a conocer, pues como decíamos, la valoración del Grupo Municipal en torno a distintos temas. El primero de ellos, el primer pleno, ¿no?, en el que participaba el Grupo Municipal de Ciudadanos, ya de la legislatura, ¿no?, el primer pleno fue el de investidura y demás, pero como decíamos, con un orden del día en el que se trataba, entre otros aspectos, la aprobación inicial del avance del PGOU, que es uno de los temas más prioritarios, y además también aprovechaba el Grupo Municipal de Ciudadanos para presentar una moción en torno al turismo industrial. Vamos, si te parece, con esa valoración inicial de lo que fue el pleno. Sí, el 24 de septiembre tuvimos el primer pleno ordinario, el primer pleno para Ciudadanos Ubrique, y consideramos oportuno llevar a este primer pleno una moción. De hecho, nuestra intención es llevar mociones a todos los plenos, una intención que no es solo llevar estas mociones, sino intentar conseguir un mayor consenso, tanto del equipo de gobierno como del resto de partidos que forman el Ayuntamiento de Ubrique, para que estas mociones para mejorar Ubrique salgan adelante. En cuanto a los puntos del pleno, en primer lugar, tratamos la aprobación de la cuenta general de 2018, una cuenta general que, aunque entre el equipo que formamos Ciudadanos Juris, que la estuvimos revisando punto por punto, pero lo coherente y lógico en este caso era optar por la abstención, ya que son cuentas de 2018 y Ciudadanos Juris que no formaba parte del Ayuntamiento de Ubrique, y por tanto lo más lógico en este sentido era optar por la abstención. Sí, nos llamó un poco la atención que no hubo cumplimiento de la regla de gasto, y nosotros vamos a ser bastante estrictos en que los cuentas generales, los presupuestos, se ejecuten en su totalidad y que no tengan desviaciones en ninguna partida, porque creemos que unos presupuestos lo más realista posible, y en ese ámbito vamos a trabajar. Para ello, espero que los presupuestos de cara a 2019 se presenten antes de final de año, y que el equipo de gobierno puede contar con nosotros si para cualquier asunto que quieran consultarnos, solicitarnos cualquier tipo de información o cualquier asunto, nosotros vamos a colaborar con el equipo de gobierno, y si consideramos los presupuestos de 2019 adecuados, por supuesto vamos a votar a favor para que salgan adelante, y creemos que es importante que estos presupuestos estén antes de final de año, y por tanto un brazo tendido al equipo de gobierno en este sentido. Otro de los puntos que se trató, bueno, aparte de evidentemente el primordial dentro de este pleno, que es la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, fue un expediente de modificación presupuestaria para la adquisición de unos terrenos que creemos que pueden ser adecuados, unos terrenos para una posible ampliación de la planta de transferencia RSU en la cumbre. En este caso nosotros votamos a favor porque de momento era el expediente económico. Cuando esté el expediente urbanístico veamos detalles de plano por plano de lo que se puede hacer allí, pues ya podremos tener una valoración más concreta, pero en cuanto al expediente económico que lo se trataba en este caso, teníamos claro que había que votar a favor. Dotar a Ubrique de una mejor infraestructura, siempre que sea posible económicamente, pues evidentemente el ciudadano va a estar a favor y el equipo de gobierno tendrá nuestro respaldo. Entrando un poco ya por encima, inicialmente a valorar el Plan General de Ordenación Urbana, pues en su aprobación inicial nosotros teníamos claro que íbamos a estar a favor. Íbamos a estar a favor ya en nuestro programa. Nosotros planteábamos que íbamos a sacar adelante este trámite de aprobación inicial. Este Plan de Ordenación Urbana es un instrumento fundamental para el futuro de Ubrique, y Ubrique no podía esperar más. Ya hemos visto algunas empresas que han tenido que buscar soluciones en otros municipios, lo cual este plan viene tarde, pero como se suele decir, más vale tarde que nunca, y evidentemente nosotros estamos a favor de este plan. Ahora en esta aprobación inicial, y ahora estará 45 días en exposición pública, y yo cito a todos los ciudadanos de Ubrique que con inquietudes en este sentido, o con intereses o en este sentido, que revisen este planteamiento inicial, un planteamiento inicial que quiero indicar que ya viene prácticamente con poca diferencia respecto a que en el 2015 presentó el Partido Popular y que no salió adelante. No entiendo el motivo de las discrepancias políticas en este sentido, que hemos perdido todos estos más de 4 años, y creo que no podemos esperar más. Ahora después de estos 45 días pasará a la Junta de Andalucía, que es la que decidirá sobre este plan, y yo creo que no habrá problema en este sentido, y que este plan salga adelante y que tengamos una estructura y un plan general que redunde en el beneficio de Ubrique, respondiendo a las necesidades que todos tenemos claras, las principales, en cuanto a suelo industrial, que, como he dicho anteriormente, es una de las deficiencias principales y que es el motor de nuestra economía, sobre todo en el sector de la marroquinería, que venía demandando más suelo industrial. También en el ámbito de la movilidad, creemos que este plan debe dar una respuesta clara. De hecho, en algunos de los planos vemos soluciones de movilidad que espero que se vayan desarrollando poco a poco, lo antes posible. Y también el tema de las inundaciones, que se dé respuesta a posibles problemas de inundaciones en el futuro para nuestro pueblo, y este plan de ordenación responde a estas tres necesidades principales. Y también creo que va a poner en una mayor oferta de vivienda, y creemos que en Ciudadanos creemos en la oferta y la demanda como Partido Liberal, y al dotar de más oferta de vivienda, pues creemos que los excesivos precios de la vivienda en Ubrique, pues con esta mayor oferta se pueden moderar, incluso se puede poner mayor oferta de vivienda en alquiler, que ya nos han trasladado algunos vecinos que la oferta es muy escasa y en muchos casos complicada de acceder a una vivienda en alquiler, y creemos que este tipo de actuaciones pueden redundar y este PGO para que se den soluciones a otros problemas poco a poco. Evidentemente, el PGO no es la solución única, y además este PGO es un elemento dinámico que puede ir cambiando conforme a las necesidades de Ubrique, pero evidentemente era necesario sacar adelante, y por ello hemos tenido claro desde un principio que íbamos a votar a favor de este PGO. También, bueno, en algunos otros temas, como el tema de la determinación de las fiestas locales, ya viene siendo tradición que sea el miércoles después de la Virgen. En este caso, por casualmente, igual que en el 2015, es justo el miércoles después de la Virgen. Creo que algunos ciudadanos nos han planteado que la opción de otra semana, pero que yo en el equipo de Ciudadanos pensamos que la fecha más adecuada era la que planteó el equipo de gobierno, y también hemos votado a favor. Y bueno, y con respecto al pleno, el último punto fue nuestra propuesta sobre turismo industrial. En primer lugar, también quiero agradecer al resto de partidos que votaran a favor de esta propuesta sobre turismo industrial, que creemos que tiene que ser el factor diferenciador del turismo dentro de nuestra localidad. Junto con nuestro patrimonio histórico, junto a nuestro entorno natural y nuestra riqueza cultural, pues el turismo industrial puede jugar un papel fundamental para la atracción de turistas. El turismo industrial se trata de implicar a las empresas en activo y al patrimonio histórico cultural. Ofrece a los visitantes una experiencia relacionada con productos, con procesos productivos y con la historia de la empresa, de sus actividades y, como no, de nuestro pueblo. Por ello, hemos creído totalmente necesario que, al ver los segmentos del turismo que trataba la Diputación Provincial de Turismo de cara a 2020, no estaba el segmento de turismo industrial. Si recogía otros segmentos, como puede ser el náutico, idiomático, turismo de congreso, enológico, gastronómico, ornitológico, rural, golf, deportivo, y creemos que de cara a 2020, cuando la Diputación considere oportuno, que este año fue en marzo de 2019, la presidenta de Diputación, Irene García, presentó el plan estratégico de turismo para la provincia de Cádiz. En este 2019 no estaba el turismo industrial dentro de los segmentos que se iban a apoyar y se iban a tener en cuenta, y creemos que esperemos que cuando se lleve a cabo este plan estratégico de cara a 2020, pues se presente el turismo industrial como uno de los referentes provinciales, y por tanto Ubrique se tenga en cuenta este factor diferencial para el Patronato Provincial de Turismo. Uh-huh. Una propuesta que ha presentado el Grupo Municipal de Ciudadanos, que se ha aprobado además también en pleno, y que ahora pues se tiene que elevar a la propia Diputación Provincial, que ya, por cierto, a través del Patronato Provincial de Turismo, está trabajando en ese plan de acción de cara al turismo 2020, reuniéndose con los diferentes agentes implicados, ¿no?, en la provincia de Cádiz. Así que es el momento quizás oportuno, ¿no?, para esa reivindicación. Sí, nosotros decidimos llevarlo al primer pleno porque estos segmentos se están tratando ahora a finales de año, para que se tenga en cuenta de cara al plan estratégico de turismo de cara al 2020. Será una de las preguntas que haremos al equipo de gobierno en la próxima comisión informativa, si ya han trasladado a Diputación esta moción que nosotros hemos presentado, para que, como digo, sea una realidad de cara a 2020. Pues hará también seguimiento, ¿no?, entonces de esa propuesta. No va a ser, no obstante, la única propuesta. Ya desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, pues se está trabajando también en otra serie de acciones que se pretenden poner en marcha de cara al futuro de nuestra localidad y que se pretenden, bueno, pues en este caso también elevar a pleno. Al margen de esto, también quería referirte a los distintos contactos que estáis llevando a cabo del Grupo Municipal de Ciudadanos para conocer todo lo que rodea a la inversión territorial integrada en dos temáticas. Por un lado, la ITI, Ubrique Creativa, que es la que corresponde exclusivamente a nuestra localidad, y por otro lado también la ITI del sector turístico, precisamente la ITI de los Pueblos Blancos. El pasado mes de agosto, el delegado de turismo, Miguel Rodríguez, visitaba nuestra localidad precisamente para informar en el marco comarcal de cómo se estaba desarrollando, ¿no?, por así decirlo, la ITI de los Pueblos Blancos, y vosotros queréis también hacer seguimiento, ¿no?, a esta serie de temas. Sí, bueno, sin salirnos del tema turístico, como indica Miguel Rodríguez, estuvo en agosto en Ubrique, en el Salón de Pleno, donde expuso la ITI Pueblo Blanco, donde estuvieron reunidos el resto de alcaldes de la localidad de la Sierra de Cádiz. Y esto pone en valor la importancia de nuestro municipio a nivel comarcal. De hecho, no era la primera vez que Miguel venía a Ubrique para hablar sobre turismo. Ya estuvo aquí cuando se dio el certificado de calidad Q al yacimiento de Ocuri. Y en eso estamos trabajando con Miguel, un compañero de Arco, que tenemos muy buenos contactos con él. Además, es de un municipio vecino y que conoce perfectamente las necesidades de nuestro pueblo a nivel turístico. Y en eso estamos, en que la ITI Pueblo Blanco salga adelante. Aunque era un proyecto del anterior Junta de Andalucía, Ciudadanos es un partido que quiere apostar por todos los proyectos que sean buenos, que salgan adelante. Que hasta el momento, a fecha de agosto de 2019, se había ejecutado apenas un 2% del presupuesto de la ITI Pueblo Blanco, y ahora se trata de eso, apostar por esta ITI, que lleguen los recursos a los pueblos. Es una acción prioritaria porque se ponga en marcha esta línea ITI Pueblo Blanco, sobre todo con varios objetivos, como la homogeneizar el turismo en la sierra y crear un plan de estrategia conjunta que se convierta en fuente de ingreso y la generación de empleo para los municipios de la sierra. En este sentido, para Ciudadanos creemos importante que se trate la comarca de la sierra como a una unidad única que dé una respuesta al turista, y que no, como actualmente vemos que el turismo viene en una mañana o apenas en un día, hace una visita a la mayoría de los pueblos. Nosotros creemos que los Pueblos Blancos y Ubrique merecen que mayor número de pernoctaciones, mayor ocupación hotelera, y en esos tipos de actuaciones van caminadas la ITI Pueblo Blanco, que tenga mayor repercusión económica para este sector. Como marca, ¿no? Pueblo Blanco como marca. Exactamente, como marca Pueblo Blanco. Creemos que es mejor trabajar como marca Pueblo Blanco a nivel global que cada pueblo tenga una estrategia propia. Evidentemente, cada pueblo tiene su estrategia, pero debe haber unas líneas globales de homogeneización que creo que son buenas para que un turista, pongamos de Suecia, tenga una mayor atracción si ve en una oferta Ubrique con el turismo industrial, Arco con el turismo histórico, Grazalema o Villaluenga con otro tipo de turismo como medioambiental. Creo que una oferta global redundaría en mayor visita para todos los municipios. Una marca que de hecho ya se llevaba en la pasada edición de la Feria Internacional del Turismo. Esa marca Pueblo Blanco se trataba allí de manera conjunta, ¿no?, con todas las localidades que forman parte de la Sierra de Cádiz, y que se pretende además también pues revitalizar con esa ITI específica en materia turística Pueblo Blanco. La ITI Ubrique Creativa es la que nos afecta directamente a todo el sector, porque está dedicada en exclusiva prácticamente al sector de la marroquinería, con diferentes líneas de actuación, diferentes marcos para trabajar, ¿no?, en el marco empresarial, en el marco además también laboral para el trabajador, en el marco del diseño, de la tecnología, de la industria, en fin, hay distintos focos. El delegado de empleo, que también, bueno, pues esa cartera corresponde precisamente a Ciudadano, y ha habido, no sé si contacto para conocer cómo marcha, ¿no?, esa IT Ubrique Creativa, que de momento pues nos queda esa toma de contacto al mismo tiempo que se han hecho, por ejemplo, con la IT de Economía Circular o con la IT de Pueblo Blanco, ¿no? Sí, nosotros ya hemos tenido alguna reunión con el delegado, con Alberto Cremade. De hecho, ya ha estado aquí en Ubrique, concretamente vino para una visita al centro Guadalinfo y ya habló con la alcaldesa sobre, al menos por encima, sobre el proyecto IT Ubrique Creativa. Y también Alberto ha tenido también una reunión con la Asociación de Empresarios y con MOVE, y le ha trasladado su disposición a que este proyecto de Ubrique Creativa, o como, porque a fin de cuentas la denominación es lo de menos, lo importante es que lleguen los recursos a Ubrique. En cuanto a este sentido, este proyecto Ubrique Creativa se puso en marcha en octubre de 2016 como una propuesta. Durante este tiempo ha sido prácticamente eso, una propuesta que ha ido materializándose en este proyecto Ubrique Creativa, y se presentó en mayo de 2018, pero que cuando Ciudadano llegó a la Junta de Andalucía todavía no había llegado nada, ni un euro a las empresas, que nos lo trasladaron, que problema había con este proyecto, que si estaba ya presentado y dotado con un presupuesto de 4.697.000 euros para el marco 2016-2020, que en casi más de dos años no habían llegado estos recursos. Y en eso es lo que está Ciudadanos, en que estos recursos lleguen al sector de la marroquinería. En cuanto a las líneas estratégicas, pues evidentemente todos creemos, sobre todo, fomentar la ayuda a la contratación. Creemos en la contratación indefinida, y en este sentido sí estamos viendo, y ya nos han trasladado, que van a llegar los recursos a la contratación indefinida, que expedientes que vienen atrasados de bastantes años van a ser aprobados en esta línea estratégica. Creo que pronto las empresas, y por tanto redundará evidentemente en los trabajadores, que verán cómo se apuesta por la contratación indefinida, redundará en beneficio de todos. También hay otra apuesta por la difusión de la historia de la marroquinería, por la captación de inversiones. En este sentido también es importante, como digo, el plan general, que haya suelo suficiente para gastar estas inversiones. Y en general, todas las líneas estratégicas que tiene esta ayuda a la marroquinería la compartimos, pero no entendemos por qué

de Ramón Crosa, que no se ha adjudicado todavía, y estamos intentando colaborar colaboraremos con el equipo de gobierno y con la Delegación de Educación para que esto sea ya una realidad. La estructura ya existe, se ha hecho ya la licitación. Bueno, entonces creemos que ya hay que se debería poner en marcha, y en eso también estamos trabajando. También en este área de educación, también esta delegación también le corresponde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y la semana que viene vamos a tener una reunión tanto con Ana Fidalgo del Instituto Andaluz de la Mujer para ver qué actividades se vienen llevando a cabo en nuestro municipio, cuáles correspondientes a este Instituto de Andaluz de la Mujer, y en tema de violencia, en tema de actividades, y ver las que se llevan a cabo y las que se pueden llevar a cabo en otros municipios, que se puedan llevar en nuestro pueblo, y en este caso pues trasladarlo al equipo de gobierno para ver cuáles considera oportuna que se puedan realizar, y mantener una posterior reunión con el Instituto de la Mujer por parte de por alcaldía o el concejal correspondiente a este departamento. También en este mismo día, el lunes, vamos a tener una reunión con Lorena Gutiérrez, que del Instituto Andaluz de la Juventud, y de igual modo para ver las actividades que lleva a cabo el Instituto de la Juventud y las que puede llevar a cabo dentro de nuestro municipio. Como digo, estas delegaciones son de ciudadanos, y en lo que podamos ayudar al grupo municipal con la máxima de lealtad institucional, tanto para el equipo de gobierno y con la Junta de Andalucía, pues vamos a trabajar para aportar las mejoras que podamos para nuestro municipio. Bueno, pues son los distintos contactos que se van a mantener de cara a la próxima semana, me decían, ¿no? Sí. Son las 12:49, vamos con las preguntas ya, o si sí. Te parece, bueno, pues concluimos, ¿no?, con toda esa información que tenías previsto también ofrecer en torno al trabajo que se está llevando a cabo, ¿no?, por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Bueno, comentar también, no ya el Grupo Municipal de Ciudadanos, sino en el ámbito más político, durante este tiempo hemos sido grupo local, y ahora hemos decidido, hace unos meses decidimos dar el paso y constituirnos como agrupación, y ya no solo agrupación a nivel local, sino contar con afiliados de otras localidades cercanas a Ubrique, porque creemos que Ubrique es la referencia comarcal, sobre todo en cuanto a número de habitantes, y trabajar para tener más apoyo comarcal y trabajar en distintos ámbitos. También, además, era necesario hacer esta modificación porque dentro de los estatutos de Ciudadanos los concejales no pueden formar parte de la directiva, y yo durante estos 4 años he sido el coordinador de Ciudadanos Ubrique. Ahora estoy en funciones a espera de que tengamos una asamblea y se nombre una nueva directiva. Porque no puede ser coordinador local, concejales ni portavoces del grupo municipal. Sí, efectivamente, los estatutos de Ciudadanos no permiten que el coordinador local sea concejal y en este caso portavoz. Bueno, pues eso también dentro de lo que es la vida interna, ¿no?, del sí. partido, que en cierto modo pues afecta también al Grupo Municipal de Ciudadanos, que es en calidad de portavoz de ese grupo, como participas hoy en Cosa de Todo. Vamos con las preguntas, si te parece. Vamos sí. a dar paso ya a los oyentes de Radio Ubrique. Recuerden que tienen a su disposición las diferentes vías de comunicación para plantear sus propuestas. Y bueno, pues aquí llegan algunas de ellas. Propuestas, por ejemplo, como la que nos plantea este oyente. Quiere saber si se va a tomar en esta legislatura la demanda de señalizar bien el paso de peatones en la Fuente San Francisco con la colocación de una señal luminosa, al igual que está en el Solimán. Pues nosotros hemos visto este paso de peatones y la verdad es que consideramos que es oportuno realizar esta acción de poner la señal luminosa. Es una calle con bastante tráfico y por tanto dar mayor seguridad a los ciudadanos es una prioridad. Hablaremos con el equipo de gobierno a ver qué medidas se pueden llevar a cabo y en qué momento, pero evidentemente nosotros sí vamos a trabajar en ello. Voy a anotarlo y trabajarlo en la próxima comisión informativa para ver si esta actuación se puede llevar a cabo lo antes posible. Más cuestiones. Un oyente quiere plantear al portavoz de Ciudadanos si su grupo va a presentar alguna moción en el pleno en apoyo a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la marroquinería. En el próximo pleno ya tenemos varias mociones, pero sí, yo creo que las condiciones de nuestros petaqueros y petaqueras deben ir mejorando. Yo creo que ya por sí cada vez están mejorando las condiciones, porque no hay mejor actividad, mejor que la creación de empleo, y vemos los datos de desempleo. Mientras menos desempleo tengamos, mejores condiciones y más trabajo para nuestra localidad. En este sentido, pues si llegamos a un acuerdo con el resto de partidos para presentar una moción conjunta, porque como digo, siempre nosotros creemos en que haya coordinación entre todos los partidos y que las mociones salgan adelante. Sobre todo en qué de condicionante y qué temas concretos poner para esta moción para mejorar las condiciones de los marroquineros, pero evidentemente lo expondremos en la próxima comisión informativa, y si llegamos a un acuerdo, pues sí, sacar adelante una moción sobre esto, la verdad que es oportuna. Sobre todo para que sea resolutiva, ¿no? Si no, no tendría sentido, porque de por sí con la propuesta de Ciudadanos no se podría aprobar si no se obtiene el respaldo, ¿no? Evidentemente nosotros somos realistas, no nos gusta hacer brindis al sol y presentando mociones que en la cual el resto de partidos no van a estar de acuerdo. Entonces todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar las condiciones de nuestros petaqueros y nuestras petaqueras, pero cómo materializarlo en una moción en la que estamos todos de acuerdo es lo importante. Entonces si llegamos, pero que en la próxima comisión informativa, pues lo trasladaremos al equipo de gobierno y creo que podremos llegar a un acuerdo para que esta moción salga adelante. En este mismo planteamiento llega la siguiente pregunta. Dice, ¿qué posición tiene Ciudadanos referente a la conciliación familiar de los trabajadores del sector? Pues en este sentido, sí, para el próximo pleno no nos ha dado tiempo en materializar una moción, pero sí estamos barajando posibilidades que vemos que se vienen realizando en otros sectores en cuanto a conciliación, tema de horario, a ver, adaptar los horarios posiblemente en horario de 7 a 3, porque algunas empresas ya lo pueden llevar a cabo, y creo que en este sentido tener reuniones con las empresas, bueno, el equipo de gobierno, para que trabaje en la materia de conciliación, también en materia de guardería, en colegio, porque una de las mociones que nosotros teníamos prevista y que ya llevábamos nuestro programa es el cheque de guardería, porque para que todos los ubriqueños que no puedan acceder a la guardería, que no hayan tenido plaza, pues tengan al menos un apoyo, un respaldo de cara del Ayuntamiento de Ubrique para pagar la ludoteca. Son cuestiones sobre la conciliación laboral y familiar que sí que tenemos en cuenta, y creo que es importante que la tratemos entre todos los partidos y que las pongamos a tanto empresas con sindicatos y veamos cuál es la solución mejor para Ubrique, porque evidentemente es bueno que cada vez haya más empleo y hay que trabajar por la conciliación laboral y familiar, lo cual es fundamental. Buenas tardes, me gustaría hacerle una pregunta al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos referente al Centro de Educación Infantil y Primaria Benafélix. Dice, ya que su partido gobierna en coalición con la Junta de Andalucía y tiene las competencias de educación, ¿tiene previsto solucionar la problemática de la infraestructura general del colegio? En cuanto a la infraestructura del colegio Benafélix, son problemas que ya vienen de antes. no es un problema actual. Y ya se había trasladado a las anteriores Juntas de Andalucía del Partido Socialista, que tampoco dio solución a este problema. Pero yo ya he hablado con el delegado de Educación y le he trasladado esta problemática, sobre todo para que mantenga una reunión con el equipo de gobierno, con la alcaldesa de nuestro pueblo, y que se le pueda dar una solución a estos problemas en la infraestructura del Colegio Benafeli. Bueno, pues eso por un lado. Luego, además, también otro oyente nos mete de lleno en el ámbito de tráfico y movilidad, que es uno de los aspectos que también, por cierto, teníamos pendiente conocer, ¿no?, en cuanto a los planteamientos del Grupo Municipal de Ciudadanos. La solución que tiene Ciudadanos pide para el tráfico en la salida del polígono a horas punta. Dice, ¿dónde está la policía local para dirigir el tráfico? Y bueno, pues además de ese planteamiento, pues también hace esta denuncia, ¿no? Para Ciudadanos el modelo de movilidad y dar soluciones es fundamental. De hecho, ya para el próximo pleno llevamos soluciones en cuanto a movilidad. Sobre todo hay que concienciarnos, tenemos que concienciarnos todos los ciudadanos a la hora del uso del coche. Hay que promover el uso compartido del coche, los horarios de entrada y salida de la fábrica, porque además coinciden con los colegios. Entonces, la verdad es que son soluciones complicadas que pasan sobre todo por una concienciación de todo. Todos usamos el coche, y para nosotros, para la mayoría, es muy cómodo coger tu coche y vas solo a trabajar, no tienes que, pero hay que concienciarse que necesitamos un nuevo modelo de ciudad en nuestro pueblo, y hay que hacerlo. No creo que se ponga un policía en un sitio y en otro vaya a dar la solución. Se trata más de concienciarnos entre todos, mantener reuniones con los sindicatos, con las empresas, con los trabajadores, para ver el modelo de ciudad que queremos, que nosotros creemos en el transporte compartido, en el uso del transporte público. Son soluciones que hay que ir dando, aparte evidentemente de que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y esa variante que todos queremos, pues descongestionará un poco también en cuanto a al vial que se va a hacer, la altura del esto también descongestionará un poco, pero por mucha infraestructura que tengamos, es fundamental la concienciación de todos los ciudadanos, porque una buena infraestructura reduce un poco el tráfico, pero hay que cambiar nuestra mentalidad, entre los cuales yo me incluyo, por usar el coche propio, usar sobre todo dos vertientes, que es el uso del coche compartido, a lo mejor ver si darle más posibilidades a los que vengan más número de personas, y en eso hay que trabajar, los horarios de entrada y salida de la fábrica. En definitiva, es cambiar en la mentalidad y apostar por un modelo de ciudad más sostenible, más para el peatón y no de tanto tráfico. Pues se queda la respuesta también en torno al ámbito de movilidad, y bueno, lo decíamos antes, ¿no?, era uno de los temas también que querías tratar, pues sobre todo en torno a la inversión que llegará a través del Invierte 2019 para la creación de ese nuevo vial nuevo que se situaría tras el derribo de la Plaza Juan Carlos I. Esa también era una de las cuestiones que querías valorar, y yo creo que un poco has aprovechado también con la pregunta, ¿no? Sí, en cuanto al plan Invierte, pues la verdad que es una medida que consideramos va a ser oportuna, dedicar estos recursos de 250.000 euros del plan Invierte, más los 25.000 que serán de recursos propios del ayuntamiento, para hacer un vial en el stop. Evidentemente, esto no va a solucionar los problemas de tráfico en esta zona. Sí va a aliviar un poco, y creo que es una actuación que se debe llevar a cabo. Sí, una pequeña inciso sobre el plan Invierte, que ya hemos hablado con el equipo de gobierno. Los planes Invierte en este sentido son proporcionales igual para todos los municipios. Para un municipio como Erdubrí, que los 250.000 suponen 15 euros por habitante, y a municipios pequeño de unos 500 habitantes que tenemos en nuestro entorno suponen un gran importe de más de 500 euros por habitante, lo cual evidentemente yo entiendo que los municipios más pequeños tengan una mayor proporcionalidad, pero me parece demasiada desigualdad para nuestro pueblo, y así pasa con muchos planes provinciales, que creo que habría que hacerlo por intervalo de población, porque al fin y al cabo se trata de beneficiar a los habitantes, a los ciudadanos, más que al municipio, sí, sino todos los ciudadanos que viven en ese municipio. Y en este sentido creo que una redistribución de los planes no hace falta totalmente proporcional en número de personas, pero sí un poco que tengan en cuenta el número de personas que van a ser beneficiadas con este plan. Entonces creeremos que estos recursos aumentarán para nuestro municipio y se podrán llevar a cabo muchas más actuaciones como este plan invierte con el vial que unirá la avenida de Diputación con la avenida de Corte y descongestionará un poco el tráfico en esta zona. Bueno, pues vamos con otras preguntas más que llegan por parte de nuestros oyentes y que bueno, nos meten ya prácticamente en el terreno político. Vamos a darle también respuesta, ¿no? Dice, ya que estamos en precampaña electoral, me gustaría preguntarle al líder del Grupo Municipal de Ciudadanos qué piensa, en nuestra localidad, qué piensa de los datos que salen de su formación política en los sondeos nacionales, que va a ser el partido más perjudicado, el 10N, con la pérdida de la mitad de los escaños y votos. Yo creo que esto se escapa un poco del alcance que tratamos aquí en Cosa de Todo con el Grupo Municipal de Ciudadanos, que es lo que nos interesa, los aspectos locales. Pero bueno, siempre decimos, las preguntas las hacemos todas. Sí, pero bueno, yo voy a contestar a todos los que formulen preguntas, sea del ámbito que sea. No, en Ciudadanos nunca, las encuestas siempre nos han dado malos pronósticos. Siempre, ya para las de abril apenas nos daban 35, 40 diputados, y tuvimos más 57, apenas 400.000 votos de superar al Partido Popular. Y en este caso parece que sí, que las encuestas marcan una tendencia a la baja para Ciudadanos. Parece que la inestabilidad política que estamos viviendo últimamente está ocasionando que algunos, sobre todo, haya pocas ganas de ir a votar ese día, y creo que se trata de que todos vayamos a votar y haya mayor participación posible. Entrando a valorar los porcentajes de que cuánto porcentaje tendrá Ciudadanos, si entre el 10 o el 15, como las últimas veces, las últimas elecciones, pues yo creo que vamos a trabajar por llegar a dar a nuestra, presentar bien nuestras ideales, nuestro programa, y que los ciudadanos vuelvan a confiar en Ciudadanos. Y sobre todo lo que queremos es que la gente vaya a votar, y que el 10 de noviembre sobre todos los partidos nos pongamos de acuerdo y tengamos un gobierno, que para mí personalmente, y creo que para todos, lo más importante, más que si Ciudadanos sube o baja o el PSOE sube o baja, que tengamos altura de miras y lleguemos a un acuerdo lo antes posible. Ya se están viendo visos, se está viendo una clara parada del consumo, se está viendo una ralentización de la economía, y que esto se parece que se va a armar en el 2020, y que con un gobierno inestable no va a dar una respuesta clara a este tipo de problemas. Y entonces en lo que estamos es en hacer la campaña lo mejor posible, lo más que no moleste mucho a los ciudadanos, porque yo creo que ya algunos están cansados de ver carteles, de ver que le lleguen cartas a su casa, y se trata de que el 10 de noviembre, pase lo que pase, los partidos lleguen a un acuerdo. Pues eso queremos todos. 1:06, hasta aquí las preguntas, y si no tiene nada más que aportar desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, pues también hasta aquí el Cosa de Todos de hoy. Pues nada más, agradecerte la participación en el programa, que es la primera, pero la primera de muchas, y agradecer a todos los oyentes, y un saludo y buenas tardes. Jorge Oliva, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.